es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buen día. Buen día. Buen día, Luis, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Así, así como si nada. O sea, te da lo mismo estar en México que estar en Mataderos. Y es el mismo saludo, el mismo nivel de saludo. No, qué alegría estar acá con ustedes de vuelta, ni nada por el estilo, porque obviamente quisieras estar allá. Mira, no sé, viendo lo que está pasando con este huracán Irma en la zona del México, va, por México ya pasó el otro huracán, cuando justo estábamos nosotros, habían dado por la zona, nosotros lo que tuvimos fueron algunos días de grandes tormentas tropicales, con mucho viento, mucha lluvia, pero por suerte no fue para tanto, y parece que ahora este Irma viene con todo, ¿no? Igual entre el huracán Irma y el huracán Mauri, ¿con cuál te quedas? No. Yo con Irma, sin dudas, ¿eh? Con Irma, sí. Sí, porque después se puede reconstruir. Con el huracán Mauri no sabemos. No. Bueno, nada, vos me decís y yo te puedo contar que algo, bueno, ya habíamos charlado sobre lo que es México. Una cosa es México, la ciudad, como fuera Buenos Aires, pero multiplicado por 10, y otra cosa es, bueno, otras ciudades como Tulum, Playa del Carmen, que no tiene casi nada que ver con la Ciudad de México, que es muy caótica. La verdad que es muy impresionante, no solo la cantidad de gente, un tránsito que es muchísimo peor que acá, la militarización que hay en toda la zona céntrica de Ciudad de México es impresionante. Hay por lo menos 5 tipos de policía en México, ahí en la ciudad. Tenés policía de tránsito, policía municipal, policía estadual, policía gubernamental, gendarmería, bueno, de todo. Bueno, algunos dicen que es nuestro futuro, que es lo que se viene, sí, si no hacemos algo. Y cada uno de, ellos armados hasta... Está pasando el helicóptero policial. Sí, y armados hasta los dientes todos, hasta el policía de tránsito, ¿no? Es que el policía de tránsito lleva un silbato y una lapicerita y una agenda para hacer una multa. Claro. Ahí el que se chispotea un poco pierde. Sí, entonces sí. Es muy, la verdad que a mí hubo un momento que me puso muy, muy mal, muy tenso, porque no podía llegar a entender la cantidad de y además, donde claramente te dicen, cruzaste, hiciste 10 cuadras para las afueras y ya es otra México, te dicen. Uh-huh. No ves un policía ni de casualidad, por ejemplo. Es decir, que hay como en el casco más urbano... Sí, claro, en el casco céntrico, más histórico, y después en la misma ciudad, como acá si fuera que te venís, bueno, al barrio, a Mataderos. Como para cuidar al turismo, sería. Sí, al turismo, y me imagino todo lo que es la parte de concentración económica más grande, porque están todos los bancos, los grandes ministerios y demás. El otro día nos contabas que tienen absolutamente naturalizada, sí, la violencia y las muertes cotidianas en asesinatos. Sí, es abrir el diario, que yo he comprado algunos días el diario, siempre me gusta leer los diarios cuando voy a otras ciudades, y es para ellos es natural, qué sé yo, en Tijuana, 15 muertos, en Texaco, no me acuerdo en dónde, 20 descuartizados, 3 asesinatos, tiroteos, y me contaban, por ejemplo, en ese tipo de bandas de narcos, los ¿cómo se llama? Los grupos narcos reclutan a policías que se pasan. O sea, hay policías, hay integrantes de fuerzas de seguridad que se pasan a los bandos estos narcos, ¿no? Uh-huh. Ahora, pero no es que vos te pasás y decís, che, mire, vengo, yo me gusta entrar porque este negocio es mejor. No, cuando se pasan con todo, con las armas que le da el Estado, con todo. Claro. O sea que por eso son también eso, esas grandes, como dicen ellos, esas grandes balaceras que se arman, porque el tipo no se pasa solamente diciendo, bueno, me voy, dejo este laburo y me voy a otro laburo que es más rentable, aunque sea de los grupos narcos. Uh-huh. Se pasa con todo. Claro. Si el Estado está también armando indirectamente a todos esos grupos, porque cuando se rajan con todo. Uh-huh. Es bueno, terrible. Te tenemos de vuelta aquí, esa así es la cuestión. Así que los jueves de este Enredando, que hacemos desde el barrio de Mataderos, en la ciudad de Buenos Aires, en Radio La Retaguardia, quizás muchos no sepan, no sé, uno supone que después de lo que pasó el fin de semana con la represión, con los dos compañeros que fueron de la Red Nacional de Medios Alternativos, que fueron detenidos, que estuvieron detenidos hasta las 5 de la mañana del día, 4 de la mañana del día lunes, y que con la cobertura que se hizo de todas las jornadas de justamente aguante en la comisaría, en Comodoro Py y en finalmente en la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal en Lugano, quizás haya alguna gente que esté más atenta a lo que hacemos desde la Red Nacional de Medios Alternativos, y este es un programa que hoy vas a escuchar hecho desde esta radio de Buenos Aires, pero que mañana vas a escuchar hecho desde otra radio, que ayer escuchaste desde Catamarca, y así, digamos, ¿no? Uh-huh. Somos 8 radios que nos rotamos el aire, pero con la misma intención de poder poner al aire una agenda en común, por supuesto con nuestras maneras diferentes, con nuestras tonadas diferentes, con nuestros ritmos, que también muchas veces son diferentes, pero al fin y al cabo tienen un mismo objetivo, que es hacer comunicación comunitaria, alternativa y popular, intentando que la cosa pueda cambiar en lo social y que no tengamos el nivel de vida que tenemos lamentable aquí. Está llegando Bianchi. Natacha. Metámonos con algo de música, así la terminamos de despertar, porque si sí, no... Llega Natacha y también digamos que la que no está hoy es Graciela Carballo, nuestra compañera, pero no es que pegó el faltazo porque se quedó dormida, está haciendo una tarea militante. Hoy hay elecciones nacionales de CETERA, que es el gremio nacional docente. Y bueno, Graciela está cumpliendo una tarea de fiscal, dando una mano a la lista de oposición que se presenta, a la que, bueno, dirige Baradel, Maldonado y toda esa burocracia sindical, así que por eso no está hoy acá. Bien. Pero está laburando. Hablamos de huracanes, de Irma, de Mauri. Así que arranquemos la mañana. ¿Ustedes pueden creer que ya está subido, los resultados ya están subidos a YouTube de consola? Una cosa de loco. Igual, para quienes pudieron estar ahí, seguramente habrá sido, como siempre, una cosa inigualable. Estar ahí en un show, cualquiera sea, por más que lo puedas escuchar o ver cientos de veces después, no se iguala. Hasta las 12 nos quedamos haciendo el Enredando las Mañanas.

Bueno, algunas noticias cortitas. Ayer parte de los integrantes de la Retaguardia estuvimos junto a compañeros y compañeras de Radio Presente, uh-huh, en la radio que está dentro del ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio Olimpo, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Estuvimos participando de una radio abierta y también transmisión especial desde la Escuela de Bellas Artes Rogelio Irurtia, que es una de 10 escuelas porteñas que están tomadas por los por el alumnado. Ayer en el Irurtia, un ratito antes de la radio abierta, votaron mayoritariamente sostener la toma por una semana más. Están haciendo esto todas las semanas. Tienen una asamblea los miércoles, digamos la de ayer fue la primera, para ratificar la toma o para decir, muchachos, la levantamos. La verdad es que han pasado algunas situaciones bastante fuleras, uh-huh, que fueron reflejadas aquí el lunes en Enredando desde Córdoba, charlando con una de las chicas de Lirurtia, con Malena Veloz, que tienen que ver con que les prendieron desde afuera en la madrugada del domingo la alarma contra incendios, que estuvo media hora sonando hasta que pudieron desde adentro y en un aula que estaba con llave, lo que prueba que fue, sí, digamos, activada desde afuera, y gracias al casero de la escuela pudieron desactivarla, y también sufrieron una persecución con un automóvil al que eran cuatro personas los que fueron perseguidos mientras salían de la escuela, una de las chicas con ataque de pánico, y se iban hacia una de las casas cercanas de alguno de los alumnos que viven por allí cerca, que fueron seguidos por una camioneta a la que identificaron claramente dos de las cuatro personas con el logo del SEAM, de la SEAMSE, que... Sí, muy loco. Bueno, nada, son como esas cosas de otros tiempos que se multiplican, ¿no? Porque no es que no pasaran en los últimos años, pero claramente hay cosas que se han multiplicado, ¿no? Se han multiplicado hasta esto, ¿no? No es la primera toma que hay en ese colegio ni en otros colegios de la ciudad de Buenos Aires, y estas cosas nunca habían pasado, ¿eh? Había habido otro tipo de aprietes para que los chicos levantaran, pero hay como... como la sensación, digamos, de algún sector de la población, incluso padres, que nos comentaban ayer que se han puesto violentos pidiéndole a los chicos y chicas que levantaran la toma, que además tiene dos ejes esenciales que tienen que ver con digamos, el cambio de modelo. El cambio de modelo que el gobierno de la ciudad propone de secundaria del futuro. Esto sería solo para la ciudad de Buenos Aires, pero ustedes saben que este tipo de cosas nos usan como conejillo de India, y si pasan acá, en general se van después a alcance nacional. Y la otra es la aplicación de la ley de educación sexual integral, que no se aplica en la mayor parte de las escuelas. En el Irurtia hay denuncias que también fueron reflejadas sobradamente en Enredando las Mañanas, de varias chicas que han denunciado a compañeros varones por violaciones, ¿sí? Más allá de que los pibes y las pibas siguen yendo al mismo lugar, digamos, del violador, y las chicas que lo denunciaron siguen yendo al mismo lugar, siguen compartiendo aula en algún caso, más allá de esa situación que nadie resuelve. Nadie después de... no fue la escuela, no fue el Estado la que después de estas denuncias propició que se hicieran charlas, talleres, debates. No, fueron los mismos chicos, fue el Centro de Estudiantes el que empezó a organizar talleres, sí, para debatir y para charlar a propósito de estas cuestiones tan complejas, ¿no? De entender, porque algunas cosas que para generaciones como las nuestras estaban naturalizadas, hoy por suerte las chicas las viven como situaciones de abuso, las pueden reconocer como situaciones de abuso y se plantan y las denuncian, pero a la vez está bueno que ir reconociendo esos límites y ver dónde está

muchas gracias. Por suerte podemos... Una mañana más de miércoles desde Córdoba, iniciando este... Y seguimos en Enredando las Mañanas, este día lluvioso. Muy buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en una nueva emisión de este proyecto colectivo que hemos dado en llamar Enredando las Mañanas. Estamos especialmente enredados y que vamos preparándonos para este enredamiento que se viene. Sí, que va sí, a ser sí. Más que necesario. Sí, sí, totalmente, totalmente. Toda la semana no me escucho, a ver. ¿Soy yo que no me escucho? ¿O estamos al aire? Sí. Bueno, toda la semana estuvimos reflejando, enredando las mañanas, la cuestión de lo que ha pasado con nuestros compañeros que fueron detenidos durante la movilización o el posterior... movilización que fue cacería de parte de las fuerzas de la policía de la ciudad el viernes aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y obviamente durante todo el fin de semana se pudo ver un montón de solidaridad y de acción concreta, ¿no? De parte de un montón de gente que me parece que se está reflejando, digamos, en las entrevistas que están haciendo nuestros compañeros en los medios tradicionales, digo, el laburo de Verdú y de Jalil, allí asumiendo la defensa de buena parte de los detenidos. Bueno, vos charlaste el martes pasado con Rosaura en tu programa con otra de las detenidas. Teníamos la intención con de pasar. Paola Barriga, que era fotógrafa, una chica que también trabaja en un sí. colectivo de. Teníamos la intención de pasar ese audio hoy, nos está ganando la medio la realidad. No sé si vamos a poder hacerlo, pero en todo caso quizás lo podamos reflejar mañana también, digamos, para no quedarnos solo con los testimonios de nuestros propios compañeros. Pero a mí me interesa en este momento, y creo que puedo hablar en nombre de la Red Nacional de Medios Alternativos en este micrófono, no agradecer, porque la solidaridad no se agradece, pero sí mencionar y resaltar y poner ahí en negrita y si hace falta con resaltador amarillo para que se note bien el respaldo que hubo de manera permanente del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, al que la Red Nacional de Medios Alternativos pertenece y que demostró no solo con la presencia de abogados y abogadas, sino también con la presencia militante durante todo el fin de semana su ser iguales, digamos, ¿no? Su vernos como, como iguales y estas cosas que, nada, como decía también Rodrigo Tornero allí cuando charlaba con Daniel hace un rato, nuestro compañero de FM Alas, que decía, ¿no?, que estas cosas también generan muchas veces el efecto contrario porque uno termina saliendo fortalecido por el respaldo conseguido. Bueno, fue muy notorio eso durante todo el fin de semana, no solo de parte del encuentro, pero quería mencionar al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia como uno de esos espacios de los que hay orgullo de pertenecer desde la Red Nacional de Medios Alternativos. Después, si nos queda tiempo, si tenemos tiempo, vamos a escuchar, aunque sea una partecita de la entrevista que tuvimos con Nora Cortiñas a las 2 de la mañana del lunes ya, mientras ella esperaba en un auto que salieran los compañeros y compañeras. Por suerte pudimos convencerla porque la cosa se hizo mucho más larga y sí. Además se desató una lluvia tremenda más tarde, que la verdad es que nada, hubiera sido fulero que Norita afrontara ese frío y esa lluvia. Pudimos convencerla cerca de las 3 de la mañana de llevarla hasta su casa y regresar. Y ella difícil seguía convencerla, ¿no? Como bien contó Euge en ese pequeño relato que se viralizó en las redes sociales, estaba preocupadísima por la salud de los chicos y las chicas, no solo los que estaban presos, sino también de quienes se aguardaban afuera con esa lluvia y ese frío intensos. Una gigante, Nora. Hoy es la ronda de las Madres de Plaza de Mayo a las 15:30, la línea fundadora. Por supuesto estaremos ahí como cada jueves acompañándolos y siempre hay un motivo para agradecerles. Imagino que la situación que vamos a reflejar ahora también será parte de la ronda de las Madres. Supongo, no sé si será así, pero seguramente alguien recordará que hoy se cumplen 4 años del asesinato de Kevin. ¿Recordás aquel chiquito que fue asesinado en el medio de un tiroteo tremendo en la Zabaleta, donde vivía? Y vamos a recibir a Nacho Levy, uno de los integrantes de La Poderosa, que bueno, además era el padrino de Kevin. Nacho, bienvenido aquí al programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Fernando Tevele y estamos con Luis Angio, ¿cómo va? Y con Nati. ¿Qué tal, che? Buen día y gracias como siempre por el aguante y por la difusión. Buen día. Te apunto primero a lo personal y si querés después vamos a lo colectivo. ¿Qué te pasa un día como hoy, así aniversario? Es difícil, es el primer día cada 7 de septiembre. Hablamos muchas veces con familiares y amigos de Luciano y otros chicos que hemos perdido en distintas circunstancias, en general siempre vinculadas al accionar o al no accionar de las fuerzas de seguridad y a veces entendemos que la visibilidad de esos casos, el testimonio es tan fuerte, es tan contundente y está en manos de compañeras y compañeros organizados y entonces hay que hacer que eso trascienda los casos particulares para que se vuelvan una bandera, para que se vuelvan una síntesis de una realidad que sigue siendo peligrosa todos los días en todos los barrios. Entonces muchas veces cuando nos toca hablar desde ese lugar nos encontramos subrayando una y mil veces las mismas cosas, las mismas consignas, las que nos parecen más significativas, más importantes de resaltar, pero en estas instancias, como los momentos de, no sé, de mayor intimidad o de mayor conexión con los recuerdos, con el día a día de lo que compartimos, se hace muy difícil, ¿no? Porque mi ahijado no es una bandera, no es un stencil, sí. Ni siquiera es una causa, es mi ahijado. Ahora que la película de Ni un pibe menos va circulando por las provincias para tratar de empujar un poquito la visibilidad que empuja o que debería empujar a la justicia, decimos que es tan raro, ¿no? Porque los ahijados no son para verlos en el cine, son para llevarlos al cine. Kevin tenía 9 años. Yo estaba durmiendo en mi casa, me golpeaba la puerta de adelante hasta que me despertaba y cuando me despertaba me preguntaba si estaba durmiendo y se iba, quería saber eso. Todas esas cosas se nos vienen a la cabeza en estos días, ¿no? Y tratamos de acompañarnos ahora, en un rato seguramente vamos a ir a encontrarnos con el resto de la familia y a tratar de estar entre nosotros y con él, que es un poco eso, ¿no? Esta fecha y esos momentos son un poco encontrarnos con él, por abajo, por atrás o por arriba, de todo lo demás que rodea a una causa de esa característica. Claro. Che, y desde lo colectivo, Obviamente decir que un crimen puede servir para algo es una locura, pero ¿cambió algo para bien después de este hecho? No, para bien no cambió nada porque falta Kevin y eso no lo va a subsanar absolutamente ninguna ninguna acción política, ninguna reacción de ningún gobierno. La realidad es que nos reímos nosotros cuando dicen ajuste de cuentas. ¿Qué ajuste de cuentas? ¿Cómo se ajustan esas cuentas? Ojalá hubiera una manera de ajustar esas cuentas, ya las hubiéramos ajustado. Kevin no está, eso es una mierda. Nosotros lo extrañamos todos los días, sus hermanitas lo extrañan todos los días, su papá lo extrañan todos los días. Tenía 9 años, estaba escondido abajo de la mesa, adentro de su casa, haciéndose pis del miedo. Y el esfuerzo que hacemos, como dice Vanessa siempre, es por tratar de llegar a los corazones de las personas, porque a veces es difícil, sobre todo en el mundo y en el ritmo que vivimos, sentir empatía. Entonces tratamos de invitarlos a pensar en sus hijos, en sus sobrinos, en sus ahijados, en sus vecinos. 9 años, se despertó por los ruidos, por los tiros, se escondió abajo de la mesa, entre una bala le pegó en la cabeza. Mi comadre se lo tuvo que llevar en brazos por el pasillo porque la ambulancia no le iba a entrar a buscar, con la masa encefálica en los antebrazos. Cada vez que dice masa encefálica me cuesta pronunciarlo, me cuesta escucharlo, pero entiendo también que es parte de llegar a esos corazones, a que traten de entender que no estamos discutiendo politiquería berreta, que no estamos discutiendo una coyuntura. Nosotros marchamos al Ministerio de Seguridad el 7 de septiembre de 2013, todos los años, hicimos todo lo humanamente posible para que los fiscales y los jueces se enteraran lo que seguramente no se iban a enterar caminando de la manito de las mismas fuerzas de seguridad por adentro del barrio, y aún así nos cuesta mucho que se le dé a un pibe de nuestro barrio el valor que se le da a la vida de cualquier otra persona, y nos cuesta mucho que algo de todo eso salpique a la justicia. Mientras nosotros estamos hablando ahora en radio, Daniel Andrés Stoss, que era el jefe del operativo ese día, que liberó la zona durante más de 3 horas, que es un responsable directo de la muerte de Kevin, no solamente que no está preso, no solamente que no tenemos todavía la fecha de la elevación a juicio oral, sino que ahora mismo, mientras hablamos, está caminando por las calles de Entre Ríos con un fierro en la cintura y un uniforme que le garpamos todos nosotros porque ni siquiera fue pasado a disponibilidad. Con la situación de Santiago Maldonado, mucha gente se preguntó, algunos con buena leche y otros como chicana política, se preguntaron qué hubiera pasado si Santiago hubiese sido mapuche. Recién estábamos charlando con los compañeros de FM Alas del Bolsón porque sufrieron amenazas y bueno, y ellos daban cuenta de 2 desaparecidos mapuche de los últimos años, de los que ni siquiera nosotros que estamos alrededor de estas noticias a veces recordamos los apellidos. Si Kevin no hubiera sido de la Zabaleta, también a uno le es fácil suponer que todo hubiera sido distinto desde el lado de la justicia, ¿no? Y qué distinto hubiera sido la justicia, o por lo menos los tiempos de la justicia, si como sociedad nos hubiéramos movilizado por Luciano como nos estamos movilizando por Santiago. La realidad es que yo coincido plenamente con lo que decís, y lo puedo decir sin pudor, porque sin pudor me lo dijo Facundo John Walla y sin pudor me lo dijo Sergio Maldonado, que si Santiago hubiera sido un mapuche no estaríamos hablando de esto. Y aclaraban que lo decían sin pudor porque Santiago hubiera dicho lo mismo y porque nosotros sabemos que es así. Si vos te fijás los casos a los que pudimos darle visibilidad desde la garganta, esos casos que después el gobierno se encarga de caracterizar como casos aislados, cuando en realidad lo aislado es que tengamos una revista para poder contarlo, o que el Indio Solari se pronuncie y no les quede otra que contarlo. Pero casos aislados no son, porque tenemos gatillo fácil cada 25 horas, pero porque tenemos tortura todos los días que no están registradas en ningún lado y que apenas intentamos recolectarlas desde los dispositivos que hemos generado en los propios barrios. La verdad es que no hay episodios aislados o fortuitos, o un loquito suelto en una fuerza, o una que se desmadró. Es la dinámica de los barrios, y si te fijas, esos casos que la garganta de alguna manera pudo viralizar son Kevin, 9 años, Iván y Ezequiel, 15 y 18, Ariel, la bala en la cabeza de la murga de la 1114, 8 años, la represión al comedor infantil de Lanús, todos esos casos tienen por denominador común la inocencia inapelable de los niños, pero no porque expresan lo que le pasa a los niños de la villa, expresan lo que le pasa a todos los vecinos de la villa. El problema es que si la bala que le pegó a Kevin le hubiera pegado al padre, en los medios hubiera sido abatieron a un jefe narco, y si la represión a la murga hubiera sido a los que coordinaban la murga, hubieran dicho que desbarataron una mega banda colombiana. La realidad es que es muy difícil poner sobre la mesa lo que pasa en los barrios, y entonces después es mucho más difícil que la justicia se sienta presionada o habilitada desde algún lado para poder avanzar sobre las causas como debiera avanzar. Sí, Nacho, acá Nati te saluda. ¿Qué hace, Nati? Bien, no, esto también pensábamos, algo que venimos también hablando con familiares y otros compañeros, que tienen que ver con que cómo la impunidad también empieza a garantizar que todo siga pasando. Porque, digo, lo de Santiago también nos está pasando hoy, porque hace 8 años a Luciano nadie lo buscó más que todos los que estamos en la calle siempre, porque los que salieron a pedir justicia por Kevin somos los mismos de siempre. Entonces también hay que empezar a hablar de eso, de que la impunidad, no solamente de la justicia, sino también la impunidad que garantiza el pueblo, porque eso también hay que hablar. Digamos, el no salir a la calle a tiempo hace que todo se siga perpetuando también, me parece. Sí, coincido absolutamente. Creo que ustedes, como familiares y amigos de Luciano, nos han marcado un camino a muchos, que fue ordenador, que fue muy claro para expresar desde el dolor y desde la impotencia que no existen tantos matices en derechos humanos como subjetividades tenemos, como verdades defendemos o como partidos políticos existen. Los derechos humanos se defienden en cualquier escenario, en cualquier contexto, con cualquier gobierno, y sí, nosotros también padecimos eso. Nos costó muchísimo que hablaran de Kevin en Canal 13, nos costó muchísimo que hablaran de Kevin en Canal 7, nos costó muchísimo que hablaran de Kevin, y desde ahí empezamos a construir una idea de una intransigencia necesaria, independientemente de cualquier escenario, de cualquier especulación. Creo que ese es un poco el horizonte que nos marcan ahorita y que ustedes reivindicaban recién. Es el que nos ayudaron a recorrer los amigos y familiares de Luciano, y es el que venimos andando nosotros también. No nos sentimos que este sea un momento para pasar un veraz de quién estuvo cuándo, y ahora lo que necesitamos es que todo el mundo salga a gritar por Santiago Maldonado. Pero sí, nosotros tenemos la obligación, como organizaciones políticas, como organizaciones populares, de hacer una revisión, un mea culpa, una autocrítica seria que nos permita aprender de errores gravísimos que hemos cometido, porque nos han costado la paz, la tranquilidad de familias que han dejado la vida de seres queridos y la propia vida en pos de tratar de encontrar un poco de paz, un mínimo gramo de justicia entre tanta injusticia. Entonces, sin ningún lugar a dudas, creo que ese es el camino que hay que marcar desde este lugar donde nos encontramos, en la calle, encontrándonos a todos los que quieran salir, que ojalá que sean la mayor cantidad posible, y ojalá que los que no la vieron en otro momento la empiecen a ver. Nosotros no nos olvidamos, no perdonamos y sobre todo no nos callamos. Nacho, te mandamos un abrazo enorme, que si se puede no sea simbólico y sea efectivo y real en este día en el que seguramente necesitarán muchos, y nos encontramos. Dale, un abrazo. Dale, un abrazo para usted, muchas gracias. Bueno, hemos charlado con Nacho Levy, a quien muchas otras veces hemos escuchado. Nacho tiene una facilidad de discurso y arrolladora, ¿no? Que no dejó de tener el día de hoy, pero claramente su tono de voz estaba marcado por la historia personal, ¿no? De lo que para él implica el asesinato de Kevin. Qué complejo que es todo, ¿no? Porque hay como con la cuestión de Santiago hay como dando vueltas todo el tiempo esta cosa de que a mí me ha pasado, hablo a título personal, no sé si ustedes lo comparten, pero de tener miedo de decir que, además de satisfacción porque haya tanta gente en la calle, también tenemos un poco de bronca de que haya tanta gente en la calle ahora y no antes, sobre todo porque uno ve que mucha de esa gente que sale era consciente de aquellas otras situaciones. Pues si vos me decís es un avance en la conciencia social y que por eso se sale ahora y no se salía antes, todo bien, puede ser una explicación. Pero también hay algo que nos genera como cierta bronquita. Y no todos los espacios están abiertos para uno, para que uno pueda decir esto. Qué bueno que seamos tantos ahora pidiendo por Santiago, pero a la vez que podamos tomar nota y decir, como dijo Nati recién, ¿no? Que hay, o como dijo Nacho también, que hay como un poco de bronca también latente. Sí, Fer, me parece que es eso, es recalcar que lo bien que estás diciendo vos esta cuestión, pero también el pensar que la gente está bueno que se repregunte, más allá de qué ideología política tenés, pensar esto de que si la gente siempre salimos a la calle, cada vez que pasa algo así, en cada situación, aunque nos lleve a tener que estar en la calle, no sé, todos los días, pero tener que estar saliendo, eso va a empezar, aunque sea, a modificar algo que tiene que ver con esto, el de garantizar la impunidad. Porque el pueblo tiene que saber que también tiene que hacer algo que es hacedor, que es un personaje y que político importante ante estas situaciones tan dramáticas que nos pasa. Porque, digo, la gente tiene que entender esto, que no es lo mismo no estar en la calle a que estar en la calle cada vez que pasa algo. Claro. Y a la vez me parece, Nati, que hay, Luis, que hay una situación que vuelve a aparecer cuando uno intenta analizar por qué ahora tanta gente y por qué no antes tanta gente, que tiene que ver con el consenso social para algunas desapariciones sí, algunas desapariciones no. Creo que lo que hizo que mucha gente se indignara, que esté indignada con la situación de Santiago, es que la desaparición forzada fue por razones de participación política, digamos, ¿no? Santiago estaba allí en tren de una militancia política, entonces a muchos militantes les resultó empático y sintieron que podían ser. Con Luciano no. Con Luciano no sintieron que podían ser, digamos. Y en algún otro sector de la sociedad que esté saliendo por Santiago también, hasta les puede haber ocurrido, no digo que avalar la desaparición forzada, pero no les generó ningún tipo de empatía. Es más, Vanessa le generó empatía porque parece de otra clase social, digamos, porque tuvo la posibilidad, claro, de estudiar. Y a veces uno se pregunta qué hubiera pasado si Vane no hubiera tenido esa capacidad para comunicar con la causa de Luciano, ¿no? Pero una cosita, ¿es casualidad que hayan pasado nada más que 20 días para que la causa haya pasado de averiguación de paradero a desaparición forzada de personas? No. Fue la gente de la calle, fue la gente de la calle, fueron los medios de comunicación no dejando que el tema se apagara, los tradicionales, no solo nosotros, y en el de Luciano pasaron 4 años casi, sí, con la causa. Que como fue el tiempo que nos costó instalarlo, digamos, claro, el tiempo. Eso sí, digo, es paralelamente, digamos, al canal, digamos, al camino de lucha que venía haciendo la familia y nosotros. Una sola cosa, Luis, me parece que lo de Santiago también sale a la luz, digo, y que la gente se da cuenta porque fue muy palpable y notable la participación de una fuerza de inseguridad como es Gendarmería. Uh-huh. Digo, eso también habla de la impunidad que tienen, digo, es tanta la impunidad que sienten para accionar en ese aparato represivo nefasto que nos mata, digo, que nada, que actúan con total impunidad y la gente lo vio, entonces eso también ayudó que la gente pudiera salir a la calle con esa seguridad, entre comillas, de que estaba Gendarmería implicada y que fue la que se llevó a Santiago. Uh-huh. Luis. No, yo los escucho y a mí no quise ni intervenir cuando estaba el compañero hablando de su ahijado, de su nada, del chiquito. Pero pensaba, ¿no? Todo lo que ustedes están diciendo de quiénes pelearon, quiénes salieron, por qué salieron, por Santiago ahora. Pero yo por ahí veo la parte negativa y veo toda esa lacra que compra el discurso de todos estos tipos que querían y tuvieron durante un mes desviando toda la atención. ¿Y qué van a decir ahora? ¿Qué van a poner ahora en su Facebook, en sus mierdas que tiraban a todos nosotros o a todos los que defendemos la aparición con vida de Santiago cuando el propio gobierno termine teniendo que reconocer que a Santiago se lo chupó la gendarmería? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir cuando este hijo de puta de Macri tenga que echar a esta